dejaste cuando era tiempo, mujer. Es que a ti no te enseñaron que al final las cosas malas en esta vida se pagan y no hay tiempo de volver. Me contaron que estás sola, ay, qué pena. Qué pena es gastar el tiempo así nomás porque sí. Qué triste es tener un alma y no saber que ella existe. Mi Dios, debe ser muy triste tener alma y no vivir. Me contaron que estás sola, pero muy sola en tu casa. Sin la caricia de nadie, nadie te espera al volver. Debería estar contento por todo lo que te pasa. Sin embargo, estoy rezando para que te vaya bien. Vieja, tirar un amor por otro, matar sin mirar a quién. Me contaron que estás sola, pero muy sola en tu casa. Sin la caricia de nadie, nadie te espera al volver. Debería estar contento con todo lo que te pasa. Sin embargo, estoy rezando para que te vaya bien. Me contaron que estás sola, pero muy sola en tu casa. Sin la caricia de nadie, nadie te espera al volver. Debería estar contento por todo lo que te pasa. Sin embargo, estoy rezando para que te vaya bien.